menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él. Todos estamos en el mismo camino, en el mismo aprendizaje y en la misma sintonía, sobre todo en unidad, unicidad, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar encuentros existenciales recordando que me olvide hoy del pasado de mi hermano.